Espero, Sergio, que hayas desechado la idea de ser metrosexual. ¿Por qué? Estaba a punto de ponerme como gel y todo, ir un poco más al gimnasio, comprarme ropa más ajustada. ¿Y conectarte más con tu lado femenino? Sí, porque ya me estaba yendo muy mal así con lo viril que soy. Bueno, deséchalo porque están de vuelta los machos. No te creo. Sí, ahora se llaman hipersexuales. Hiper, así como de del término alemán, sobre. Claro, sobre. Hipersexuales. Exactamente. Y bueno, hay algunas recomendaciones. Yo sabía que iba a llegar mi tiempo finalmente. De nuevo. De nuevo. Quiero volver en gloria y majestad. Hay algunas recomendaciones, por ejemplo, a la hora de pedir alcohol. Ya. No hay que pedir nada que tenga crema. Como un Baileys. No sé, sí, pero como que tenga un adorno de como crema. Un screwdriver. Que lleve una sombrilla, por ejemplo. Como, ya, primavera descartado. Claro, que tenga mucho color. Que tenga mucha fruta. Que tenga un marrasquino arriba. Ya, y Cosmopolitan tampoco, que es como de la mujer. No, tampoco. No sé si ya tan actual, pero. Es el último copete que se inventó para las mujeres, en el fondo. Okay, lo último que puede hacer la industria de las bebidas alcohólicas para elevar su consumo entre las mujeres. Exactamente. Pero también se recomienda, por ejemplo, no tomar whisky con hielo, que podría hacerte parecer un alcohólico. Yo me quedo con mi clavo oxidado. Parece bien varonil. Esto es Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. Antonia Hernández, así es, está nuevamente en Concierto Enfoque con otra entrega de Corazón de Látex. Visiten www.corazondelatex.cl y no se van a arrepentir. Gracias. Antonia, hay algo que está pasando con la memoria que es bastante, no sé si preocupante, pero obviamente el panorama está cambiando fuertemente. Es cierto. El punto es que con tantos dispositivos justamente que tienen tanta memoria, que almacenan tantas cosas y la como dependencia de cosas como el iPod o el teléfono o el cruce de ambos, etcétera, la gente... O el BlackBerry. Claro. Le acordé esa canción. Oh, BlackBerry. Ten, ten, ten. Oh, BlackBerry. Eso es como para el aviso del BlackBerry. La gente ha empezado a recordar mucho menos que antes. O sea, tiene mucha menos capacidad de memoria las personas que las que antes tenían. O sea, tienen la misma capacidad, digamos. O sea, los bytes que hay en el disco duro acá en la piojera son como los mismos. Lo que pasa es que está menos ejercitada, ¿no? Pero al ser menos ejercitada se tiene menos memoria. Ya. Había un estudio como entre, por ejemplo, gente menor de 30 y gente mayor de 50, y los menores de 30 sabían mucho menos teléfonos, recordaban mucho menos cumpleaños y fechas importantes que los mayores de 50. Ya. Justamente porque no los necesitan. Están acostumbrados a guardar cosas en un dispositivo. Y andar con él y depender de él. Tú sabes que en algún libro de Unamuno, que no me acuerdo, pero me lo hicieron leer para el colegio, decía como, ¿para qué guardar en la memoria cosas que puedes anotar en un papel? Yeah. Y una vez me pillaron con un torpedo en clase. ¿Y pero profe, lo dijo Unamuno en una prueba anterior, dimos ese control de lectura. ¿Y tuviste algún tipo de eco? No. No, tuve algún tipo de dos. Uno. Bueno, y también tiene que ver con esto como de la capacidad de almacenar infinitamente, porque en algo que del tamaño de un iPod, o sea, de lo que menos de una caja de cigarro, puedes tener, no sé, pues toda la Enciclopedia Británica y todo eso, puedes tener todos tus datos, pero creo que pasa con la pérdida de esos datos, o sea, se te puede caer al baño, no sé, te puede caer y puedes perder una cantidad de información del que no se tiene como respaldo. Pero en la medida en que se puede almacenar con mucha más facilidad, una mayor cantidad de información, también es más fácil recuperarla. También hay más versiones similares o parecidas a esa información que está circulando. Finalmente, la información que es única, que manejamos todos, también es cada vez menos. Depende, pues si es como tu proyecto final. Bueno, en general tienes más respaldo de respaldado. Eso. También una maqueta se te podía caer al barro o no sé, esa novela autobiográfica se te caía al original. Mientras tanto aquí repartí tres copias en distintos servidores y listo. Sí, bueno, es cierto. El punto es que la gente ejercita mucho menos su memoria, sabe menos cosas que antes y, o sea, no sabe menos cosas, recuerda menos. Que la gente no se sabe como, bueno, los teléfonos celulares de nadie, digamos, las direcciones de nadie, y antes uno se sabía todas esas cosas. Yo me sabía los teléfonos de todos mis amigos. Sí. Ahora me da saber 5 teléfonos, con suerte. Sí. Y cada vez menos, porque los teléfonos que yo me sé en celular son teléfonos que uno discaba antes de que llegara con la memoria, ¿cachai? Entonces, como ya, ahora que se almacenan todos, apenas te llaman o te pinchan, ya, claro, no tiene sentido aprenderse los números. Y eso es un cacho, digamos, tener la lista de los números de celulares respaldada en alguna parte. Yo no lo tengo. Pero eso se puede hacer en el computador en general, no es tan difícil tampoco, también está pensado. Pero el punto es que es gente que sabe menos cosas, que su memoria, o sea, que recuerda menos cosas. Aunque hay gente que tiene que ejercitar su memoria, no sé, pues el estudiante de derecho o cosas así. Uh-huh. Pero en general la gente normal y correcta, su capacidad de memoria está cada vez más pequeñita. Ese es el punto. Recordar ya no es lo de antes. Seguimos en Corazón de Látex. Esta es la música de The Knife. En concierto@hotmail.com, nuestro messenger. Puedes contarnos cuál es el recuerdo más antiguo que tienes, de qué se trata ese recuerdo, cuántos años tenías o qué recuerdo estarías dispuesto a borrar de tu memoria. Que de eso vamos a hablar. De poder hacerlo, que es algo que vamos a hablar más adelante en Corazón de Látex. ¿Qué está sonando, Antonio Hernández? Heartbeat. The Knife en Concierto Enfoque. We'll be right back. Todos los días recibimos noticias acerca de los efectos del calentamiento global, pero no todos estamos haciendo algo para contrarrestarlo. Bueno, ahora Citroën te ayuda a cooperar porque todos sus autos poseen tecnología Euro 4 que cumple la norma que contamina la mitad, lo que los hace primeros en responsabilidad con el medio ambiente. Cambia de vida, cambia de auto, Citroën. Esto es Concierto Enfoque y estamos en Corazón de Látex junto a Antonio Hernández. Estamos conectados a Messenger, conciertoenfoque@hotmail.com. Esta es una entrega de Corazón de Látex dedicada a la memoria, Sergio. A la memoria, muchas gracias, Antonia. Oye, esta cosa de eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que uno puede borrarse de recuerdos, y también de... ¿Cómo se llamaba en español? Tú sabes, yo poco tiempo que en Chile no recuerdo todo en español. Una película con Schwarzenegger que se llama Total Recall. Ya, pero también a poco tiempo acá en Chile. No tenía una buena traducción. El Vengador del Futuro, creo que se llama. Bueno, comprabas vacaciones para inyectártelas en el cerebro, digamos. O Blade Runner, que tenían como memoria implantada. Sí. Y te queda el recuerdo de la vacación, que finalmente es lo que importa, digamos. Yo me ahorraría varios detalles molestos de viajar si me pudiese implantar unas buenas vacaciones. ¿Viste? En Bahamas. Sí, en bueno, Bahamas. Pero Bahamas igual suena bien. Ahora se puede, justamente lo que decías, como a propósito de la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, esa excelente traducción, se puede borrar como lugares específicos de la memoria, o sea, recuerdos específicos. Lo que se descubrió hace poco es que hay unos medicamentos que se llaman como beta bloqueadores que se usan por ejemplo para para regular la presión arterial y ese tipo de cosas, y pueden... Los que no tomaban Kike Morandé. Claro. Y esos pueden, ayudan a que la gente, después como de una experiencia traumática, se lo toma justo como después. Entonces ese recuerdo como que no se cimenta. No está asociado al miedo, ponte tú. Claro, el punto es que... Te mordió un perro, te toma ahí un... Te toma el tiro eso y eso no crea como estrés postraumático. O sea, puedes volver a enfrentarte a un perro, por ejemplo. Claro. Entonces lo probaron con gente que ha tenido, por ejemplo, choques de auto violentos o violaciones, por ejemplo, y podían recordar el hecho, pero sin que estuviera como asociado al miedo. Es como, ese ha sido como de los descubrimientos más importantes últimamente. ¿Conociste a tu suegra? Un beta bloqueador para volverla a ver, digamos, en otro evento familiar. Y que no te dan tanto miedo. Y también el fondo es como que hay un momento en que dicen como que la memoria se vuelve más flexible, ¿ya? Y el momento en que se puede bloquear, como antes que se cimiente, antes como que agarre redes. Perfecto. Y quede como consolidada, asociada a algo como de temor. Y la otra posibilidad tiene que ver con el adiestramiento. Y decían que con no sé, algunas sesiones de un adiestramiento en particular se pueden eliminar como momentos dolorosos, traumáticos, etcétera. O sea, se está acabando el miedo también. O sea, el miedo tiene los días contados de alguna forma. El miedo y la memoria. Y también, claro, la memoria. Y no, y además como el olvido también. El olvido ya no es como ese anhelo romántico tipo poema 20, o no lo va a ser, digamos, ¿cachai? Como que toda esa poesía... O como, tú dices como procuro olvidarte. Claro, como Hernaldo Zúñiga también. Toda esa cosa como del desamor. Y la lírica asociada al desamor también va a desaparecer, digamos. Porque ya como que ya me engañaste, no me pescaste, o me abandonaste. Me tomé una pastilla y te olvidé. Sí. Me sometí a dos sesiones de hipnosis y claro. Ya ahora, no recuerdo la mente. El problema de eso de olvidar es que no vas a recordar que olvidaste. No, porque al parecer puedes recordar, pero sin emoción. Ah, perfecto. Más que como borrar determinados clústeres de memoria, que parece que también se puede, como dónde está ese pedacito de la memoria y eliminarlo, porque ahora hay como mapeos del cerebro mucho más específicos. Puedes borrar como el sentimiento asociado al recuerdo. Así como, oye, te presento a mi ex. Ah, buena onda. Oye, ya. ¿Ustedes se llevan también? Sí, es que desde que en realidad cachamos que estaba mejor separado, desde que la pillé con mi mejor amigo. Bueno, a ver, me tomé algo. Oye, Messenger, Chris, Golem en vivo, 18 de julio, SSD Vespucio, es el nickname, dice: mis recuerdos de 4 años cuando dibujaba las paredes, siempre mujeres, hasta ahora dibujo. ¿Siempre mujeres dibujaba? Sí, siempre mujeres. ¿Ahora sigo dibujando mujeres? Ahora sigue dibujando, yo creo que sigue dibujando. Con Tita la Brújula, está en Futrono. Ahí se escucha concierto por el 89.3, o no, 93.3. Dice: Mis primeros recuerdos son de los 2 años, porque en ese tiempo nació mi hermano y recuerdo que me regalaron una muñeca más grande que yo. Esto es como bien temprano. Yo recuerdo de los 2 años, no tengo nada de nada. ¿Tú recuerdas de los 2 años? Sí, no. Yo creo que de los 3 tengo, o casi de los 2. Pero como viajé a esa edad, entonces como que con cosas más, como cambiarse de casa, ya. Y uno tiene algún tipo como de memoria. Se viene el mojo, dice. Recuerdo una vez cuando era niño, que si no es por mi mamita, estaba en otro mundo. Realmente cuando uno está chico es como un sueño. Creo que tenía como 3 años. Bueno, la cosa es que ella me salvó de la muerte. Yo quería solo correr, correr y correr. De repente corrí por entre medio de 2 autos en la calle Valparaíso en Viña, y por esas cosas de la vida sentí de repente que una mano me cogía por la cabeza de mis pelos y me tiraba hacia atrás. Cuando pasó eso, pasó un auto a una velocidad de como 90 kilómetros por hora. O sea, cacha el recuerdo. Es como que algo, es como algo que nunca olvidaré. Me salvó de ser atropellado. Es un trauma, sí, pero... Sí, no, parece que no se tomó un beta bloqueador. Todavía lo tiene. Todavía no puede cruzar la calle al paraíso. Claro, después nunca más. Bueno, y la memoria en realidad sería como... ¿Ves que, por ejemplo, todo lo... La Ilíada, todos como los poemas... justamente están escritos en verso para ser recordados. Ah, es como mnemotecnia. Claro, mnemotecnia. Porque en el fondo la memoria es como la confluencia de 2 cosas en general. ¿Ya? Por ejemplo, los trucos mnemotécnicos, o sea, los trucos para recordar cosas en general tienen que ver con asociar otra cosa al recuerdo. Por ejemplo, no sé, cuando uno tiene que recordar una fecha y dice, es igual que el fin de la Guerra Mundial, qué sé yo, como cosas así, o si no, se parece a tal otra, o la ubica espacialmente en un lugar. Y los poemas justamente tenían esta cualidad, cierta rima que... Claro, que lo hacen como ser como cantado. Por eso las canciones son mucho más sencillas de recordar que los poemas, sobre todo cuando no tienen como métrica, porque tienen un sonido que lo asocias 2 cosas, entonces el recuerdo es posible, digamos. Vamos a escuchar un clásico de látex del mismo año del Mundial de Inglaterra, que ganó Inglaterra, 1966. Esto es del 67, es de un año posterior. El mismo año de... ¿De qué? El mismo año que apareció el primer disco de Pink Floyd, aparecía también esta canción de los Beach Boys. Nunca apueste tu memoria en periodista. Good Son los Beach Boys, un clásico de látex en corazón de látex. I love the colorful clothes you wear, and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air, I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. vibrations of heaven and wither. Gotta keep those lovin' vibrations of heaven and wither. Gotta keep those lovin' vibrations. Esto es Corazón de Látex por Concierto Enfoque en Messenger. Camafeo dice: yo recuerdo como a los 3 años que me disfrazaba del superhéroe americano, buzo rojo y botas vaqueras claras. Era mi tenida preferida, imposible sacármela. Mis padres deben haber sufrido, sobre todo cuando había visitas y querían vestirme más arregladito. La memoria nos ocupó en Corazón de Látex hoy por Concierto Enfoque. Yo tengo recuerdos anteriores, pero tengo un recuerdo más o menos de la época de mis primeros recuerdos, que tenía 4 años, y recuerdo que en mi casa estaba el vinilo de 33 pulgadas del ganador del Festival de la Canción de Viña del Mar en ese entonces, el desaparecido Roberto Viking Valdés con la canción Una Noche de Amor, ¿no? O Una Noche de Abril. Bueno, y como que yo recuerdo haber tenido en mis manos ese vinilo. No sé muy bien por qué era el de Roberto Viking Valdés, porque bueno, estaba la foto de él probablemente, pero ese vinilo lo rompí y me retaron por haber roto el vinilo del ganador del Festival de Viña del Mar. Era invaluable. Sí, o sea, hoy día le podría, imagínate todo lo que... Toda la plata que le podría sacar. Pero le puede sacar plata a otras cosas. Por ejemplo, en Japón existe un negocio que se llama Burusera. ¿Ya? ¿Burusera? Burusera. ¿Ya? Suena muy japonés, Burusera. Sí. Y es como la contracción de la fonética de las palabras inglesas y tiene que ver con la venta de ropa femenina usada. ¿Ya? Tú sabes que los japoneses se distinguen por ser bastante fetichistas. Sí. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, se venden muy caros uniformes colegiales y cosas así. Y lo que recibe mucho dinero son los calzones, ¿ya?, o ropa interior en general, ajá, usada. ¿Lavada o sin lavar? Mientras menos lavada, o sea, mientras más uso, ¿ya?, más cara. Y se vende, pero si no pasa por la lavadora, no es como la ropa americana. Digamos, que está como sanitizada y tiene como ciertas condiciones de higiene. Y además que no se vende ropa interior, la ropa usada. Sí, se vende ropa interior. No. O sea, no usada. Copiños, ¿qué? Sí, también, ¿sí?, en aguas y, ajá, cosas así. Ah, bueno, pero ropa interior genital yo nunca he visto. Yo creo que sí se vende. En todo caso, bikini sí se vende. Sí, eso sí. Ya. Ya. Bueno, pero aquí es la ropa, ojalá tenga mancha, ¿ya? Mientras más mancha de fluidos tenga, más cara es. No quiero saberlo, ya. Y además tiene, por ejemplo, una foto de la chica que las usó. De la dueña de la prenda. Claro, para que sea más motivante. Y se vende, por ejemplo, como entre, no sé, 10.000 yenes, 5.000 yenes, no sé cuánto es un yen, pero debe ser harto dinero. El punto es que sacan como el 20 veces el valor de un calzón barato, uh-huh, por usarlo varios días y dejarlo de nuevo ahí mismo. Y si se lo sacan ahí mismo, se llama namasera, que uh-huh, nama quiere decir fresco. Uh-huh. Entonces, o sea, es una compra-venta esto. Tú puedes ir a vender como los autos, como los libros usados. No, es una tienda que compra ropa interior femenina, uh-huh, usada. Ya, pero si tú, por ejemplo, estás en aprieto económico, dices, ya, voy a vender este calzón, ¿eh? Eso. Pero ojalá que lo hayas usado varios días, porque sí, claro, te lo coticen un poco más. Sí, y con eso como que paro la olla una semana. Sí. Dicen que en vez de ser como jóvenes de clase bajas, es más bien jóvenes de clase alta, uh-huh, que en vez de como buscar algún otro tipo de negocio como para tener efectivo, hacen esto y les sale más barato. En vez de donar sangre. en vez de ser mesera o algo así. ¿Pero tiene que ser fino la ropa interior? No, mientras más barato, o sea, está lo mismo. Ya. El punto justamente es que sea usada y y bien usada. Incluso a veces es completamente pervertido este pobre hombre. Yo creo que Godzilla los nos dejó muy mal. Incluso a veces puede acompañar una pequeña muestra de orina. Ay, no. Además, en un frasco. No, para no que quiero, sea, para no. que sea más todo más. Pasemos a algo menos, ¿cómo llamarlo? Escatológico. Bueno, hay uno menos escatológico, por lo menos para las mujeres. En nuestra sección perversiones sexuales. Sí, parafilia de hoy. La parafina de hoy. Bueno, está lo de CFNM, uh-huh. Clothed Female Naked Male. Mujer vestida, hombre desnudo. Sí. Cloth female, naked male, ¿ya? Sí. Es como la nueva parafilia en que por ejemplo. Parafilia es como sinónimo de perversión, ¿eh? No sí, estamos sí. hablando de parafina, por si alguien está tomando como. Y entonces, en general son sitios de mujeres y hay como varias mujeres, todas vestidas, ¿ya? Y hombres desnudos. No necesariamente en teniendo sexo o algo así, uh-huh. pero muchas veces como examinándolo. Como, ya, es como medio denigratorio para el hombre. Es un poquito denigratorio, aunque parece... Se riera así como, ¡ah, mira, mira! Así, ¿no? Sí, uh-huh. sí. Es como una, no sé... Y esas nalgas tan sueltas, tan flácidas. Sí, tiene connotación sexual, pero ajá. no necesariamente las imágenes tienen que ver... O sea, hay sexo ahí. Ya. Sino que es la situación. Pero esto es como la portada de... Esa es la última portada de Lennon en Rolling Stone, que tomó Annie Leibovitz, que es como Lennon en posición fetal. Ya. Como... Casi como koala abrazado a Yoko Ono. Y están tomados desde el poco antes desde que la mataran, ¿no? Es un poquito antes de que la mataran, sí. Sí, que es como, tiene sí. ahí todas sus implicaciones. Bueno, es como ese es el tipo de imágenes, pero no necesariamente tan poéticas, sino puede ser varias chicas como en un té uh-huh. y un hombre y que como que contratan a un tipo para que se vaya a desnudar solo por estar desnudo. No lo desnudo. Sé, ya. No lo sé. Como, pero como que tienen que... Es que es como un poquito una... Y es placentero para ella, no es placentero para... O sea, no hay hombres que tengan placer en no estar desnudos frente a mujeres vestidas. No sabría asegurarte. No sería el ser más inteligente del planeta en todo caso. ¿Pero por qué no? Hay tantas mujeres que se desnudan frente de hombres vestidos y no siempre será denigratorio y bueno, humillante. Pero hay un pacto entre privados ahí. hay un acuerdo entre privados. Pero que también puede haber un acuerdo entre privados. Que están consintiendo mutuamente. No, en ese caso me parecería todo bien. Sí, ¿viste? Aquí va la Es anarquía. Más, es una fuente de ingreso extra que nunca está de más. Bueno, lo puedes considerar. Escuchamos ahora a Ian Brown en Corazón de Látex. Maestra. Journey to Mars. I see you in my stars.